Voz del Pueblo, periódico digital surcoreano, insertó en su edición del día 27 un editorial contra la presentación en las elecciones presidenciales de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, señalando que si él, que goza de burla como secretario general más torpe y peor en la historia, y como surcoreano peligroso por ser demasiado incapaz, se engrandecerán la desconfianza política y la aversión por ser sobornado sospechoso.